Doncs després d'un cap de setmana esplèndid, en, bueno, meteorològicament parlant, sí, és el moment de tornar a la feina i ho fem amb tota la força que cal per afrontar un programa a les emissores de la cadena SER. Ho fem amb el DJ Chupete, amb el Chus de la Hermosa. Mm-hmm. ¿Qué pasa? ¿Qué es este tempo de politiquillo? A la que me tocaba a mí. No, yo no utilizo estas palabras que utilizáis vosotros. Si solo habéis utilizado palabras como Chus de la Hermosa. Chus, pues, ya, pues ya están, si ya Chus de la Hermosa, pues ya está dicha esa palabra, palabra utiliza tan, otra. No es una palabra tan Chus de la Hermosa, una palabra. ¿Te sientes robado, Nané? ¿Robado por qué? Ah, en mi foro interno. Sí. Bueno, ya estoy acostumbrado. ¿Cómo viviste? Te acostumbro últimamente. ¿Cómo viviste el derbi? Ya no ves los partidos de fútbol. Sí, hombre, sí. Este lo tuve que ver por cojones, porque lo echaban en abierto y no tenía que pagar. Que esta era un poco el miedo que yo tenía, ¿no? Porque digo, es que ahora no tengo excusa de decir, no he visto el partido porque lo hacían en pay-per-view. ¿Y qué palabras salieron de tu boquita referentes a Roberto Carlos? No, palabras bonitas salieron cuando marcó Ronaldo. Este, sí, sí, sí. Una cosa. Salieron preciosas, unas flores. Como el carrusel una deportivo. Una cosa, Nane, y sin ánimo de nada. Uy, Íñigo, de ¿Ves un parecido en lo bueno que pueda tener el Logroñés, con todos los respetos al Madrid de hoy en día? ¿Quién sobre todo defendiendo semejanzas, ¿ves? Sí. Sí, hombre, hay alguna que otra, o sea, semejanza. Lo bueno que tenía el Logroñés, un equipo que cerraba bien. Pero a ver, yo lo que estoy viendo es que os estáis sorprendiendo del fútbol del Real Madrid el otro día, pues, pero hombre, por favor, pero si no hay más que ver, no, yo no veo partidos del Real Madrid, pero no hay más que ver unos cuantos. ¿Sabes por qué nos sorprendemos, pequeño animalito? Porque pequeño animalito. Si ves la osito, alineación, osito. Claro, si ves la alineación del Real Madrid, pues sorprende que juguéis de esa manera tan... Pero a ver, que esta alineación se viene repitiendo otros partidos, que y el juego es el mismo, hombre. Ya, Vosotros esperabais otra cosa. Sento ja aquesta conversa tan animada i tan interessant que porteu, però és que tenim un programa i queden només 28 minuts aquest programa. Tres grans temes han estat capitals aquest cap de setmana. Por cierto, y para jugar tampoco, ganar con un gol legal está bastante bien. No importaba ese partido. El Barça-Madrid, els embussos de trànsit i el concurs de Miss Espanya. Estos eran los temas. Tots aquests temes els tractarem avui al programa dels especialistes secundaris i no d'uns altres. Esteu preparats? Vinga, va. Vamos. Pues ves per on que no tinc cap mail per llegir, perquè no hi ha cap mail que sigui interessant, però ja sabeu que... Tu sí que tens un mail? No, que dice que se queda aquí. Que no me vaig a parlar per telèfon, que em quedo aquí. Ah, vale, és que a vegades l'Íñigo agafa el telèfon per fer les coses personals i mira que només fem un mitja hora de programa. No pots esperar abans ni fer-les després, no. Les ha de fer justament durant el programa. Compra, Ceràlia. Bueno, ja sabeu que per qualsevol cosa que s'acudeixi sobre el programa és especialistes@cadenaser.com, que el divendres farem la secció Remember i que estem preparant un Remember especial per Setmana Santa. Que pirem. Sí, que no. Vaja, que fem vacances i us deixem en ple rec amb el que haguem pogut rescatar d'altres programes. especialistes@cadenaser.com. Dale, Chus. Clar, aquesta música i Miss Espanya no queda, no quadren massa, no? Perquè massa glamour a la música. Confiança és la qüestió. Ven, bueno, almacenes a tur. Si jo dic xafun, xafun, ja sabeu de què estic parlant, no? I tanto. De Marinador, no? Doncs ahir es va celebrar allà aquest indret tan xulo, tan maco, on el Íñigo diu que vol anar de vacances. Jo no sé sí, què és. Voy a confesar una cosa. Tu sí que querías. Hace no mucho, por mis cuestiones personales, decir, de pareja y cosas de esto. Sí, que todo el mundo conoce. Que todo el mundo ya conoce. Que eres como Belén Esteban. Pues en un momento de mi vida solitario, me dije un verano, ¿y qué haría yo allí, hombre? A lo mejor me animo. Fíjate es que no... Mira, además, con este chándal que llevas... No te digo yo que no estuvieran mal ahí, ¿eh? Bueno, para que la... No, perdona, a Marinador la gent va amb barnús. Es veu que regalen un barnús i va pel carrer amb barnús. La gent va elegant. Bueno, tengo que decir que el chandal no es entero, que es la parte de arriba, nomás. Bueno, ahir es va celebrar una nova edició del prestigiós i molt glamurós certamen de Miss Espanya. Enguany ha guanyat Miss Màlaga, no? Màlaga ha guanyat. Si ho tens escrit... No, però és per fer una miqueta més de... ¿Qué crees que te miente alguien? Però nosaltres no volem parlar amb la campiona, perquè ja parla tothom, sinó amb una de les que guanyen algun d'aquests premis satèl·lit. És el cas de Miss Pelo Bonito. Sí, un buen premio, claro. No, es que hay muchos premios, porque yo, por ejemplo, ayer la estuve viendo un poquito así, zapineando, y digo, bueno, a ver quién ha salido la ganadora total. Y no, iban todavía con estos premios así... Pues hoy tenemos con nosotros a Miss Pelo Bonito. Adelante. Hola, Miss Pelo Hola. Bonito. ¿Tienes nombre aparte de Mis Pero Bonito? Espera, sí, espera. A ver. Espera, no. Ya está, se me ha pasado. Que era un estornudo. Sí, pero se me ha ido. Pero puedes hacer voz, ¿no? ¿Y no le da rabia? Joder, qué rabia. Claro que sí, estornude, hombre. Que estan en bikini gairebé tot el dia, no? Sí. Dos o tres dies en bikini i s'acaben refredant. Ah, ¿lo sacamos? No lo sacamos. pero qué poses son esas, tío. Ay, pero qué picor, además. Mis Pelo Bonito, ¿nombre? Rebeca, tú no has llegado a ser Miss España, casi, hemos de decir, pero eres Miss Pelo Bonito. Sí, es para mí un motivo de hondo placer poder haber ganado un premio tan bonito como es de Miss Pelo Bonito. Sorprende, sin embargo, que hayas ganado este premio, porque tu pelo es bastante feo. Me recuerda al de Loyola de Palacio, con todos los respetos para Loyola de Palacio. Es como si tuvieras una especie de un gato muerto encima de la cabeza. Después de una pelea. Ya, pero es que no, pero es un gato muerto. No, pero es que yo no he ganado el concurso de Miss Cabello Bonito. Miss Cabello Bonito no. He ganado el de Miss Pelo Bonito. ¿Pelo? ¿Qué diferencia hay? El que no es el de la cabeza. O sea, que a mí me han dado premio por lo bonito que es, tengo el pelo de las piernas y de las axilas. Ah, a ver. El Miss Cabello Bonito es otra que tiene el pelo bonito de la cabeza. Yo, de ese... Mira, los pelos de las piernas son preciosos, ¿eh? Así largos y enredados. Hombre. Gracias. Precioso. Gracias. Eso va a gusto. Gracias. Parece Juque Herrera. ¿Crees que me los tendría que teñir de caoba? ¿El qué? Pregunta o ¿los de las piernas o los de las axilas? No, los del estómago. Yo los del estómago, enséñamelos. Hoy. Yo los dejaría así, tan negros y azabaches. Pero si no les ve el piercing, es lo malo. Qué rizos. Muchas gracias. No se ve el piercing, ni que lleve un walkie-talkie. No se ve nada de esa mata de pelo que tiene en el estómago. Sois unas caballeras, muchas gracias. Por cierto, Rebeca, ¿qué ciudad representas o representabas? No me dejan que lo diga. En la ciudad me han dicho, Rebeca, vaya, vais, pero no diga de qué ciudad eres. Venga, va. Que no me dejan. Dila. Que no me dejan. Venga, mi pelo. Que no me dejan. Venga. Lugo. Vale. Ahora, sabéis de Lugo, ya pude trucar. Me he buscado a alguien de lejos, ¿eh? Que, sí. Que diga, no, es que os escucho desde Lugo por la M. Que no le dé tiempo a venir a la radio. Por eso has dicho las Islas Feroe, porque gente de Lugo seguro que hay. ¡Rebeca! Ahora llamará uno de Lugo, ya verás, venga. Soy de Lugo, yo soy Sentitu Fesus, especialistas@cadenaser.com. ¿Ya está? Ah. Això és un canvi de tema, eh? Bueno, segons molts pares, i també els no pares, heu sentit a parlar del famós mètode Estivill, que és per fer dormir els nens. Bàsicament, i per resumir, consisteix en entrar a la seva habitació si el nano està plorant, cada 5 minuts aproximadament, i pues, fer que no plori. Aquesta seria per resumir aquest mètode Estivill. Ens acompanya Cebulón Castillo. Hola, Cebulón. Buenas tardes a todos. Cebulón, tú tienes 6 añitos. En efecto, soy piercing, me gusta el windsurf y los dibujos de Doraemon. Me gustan los paseos románticos por la costa y la música de Offspring y Enrique Morente. Offspring. No sé cocinar. No sabes cocinar. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues dar datos. ¿Qué estás haciendo? Doy datos. ¿Datos por qué? Cuatro datos. No, ¿por qué están? Pues para encontrar pareja. Me gusta el deporte. Sí, pero Cebulón, esto no es para encontrar pareja. ¿Cómo que no? No, esto no, porque tú has venido a nuestra Kelly aquí a denunciar el método Stevie. Tú has venido para eso. Vale, es verdad. No, vale. Y lo de ligar es en otro lado, ¿no? ¿En otro programa? ¿En cuál? Espera. Cebulón, a las dos... Especialistas secundarios. ¿Qué es este programa? Especialista secundario. Pues entonces yo he venido aquí a ligar. No, tú has venido aquí para denunciar, no has venido a ligar, Cebulón. Vale, por lo que tú digas, vale, manda tú, ¿no? El osito no dice nada, ¿no? El osito no dice nada. Vale, qué asco de vida, de verdad, vale, pues dilo tú que tú digas. ¿Pero qué te pasa? Cebulón, tú... ¿Por qué estás mosqueado? ¿Por el método Stevie? ¿Estás irritado? Por el método Stevie, que estoy irritadísimo. El método me ha destrozado la vida, Sí. El método Stevie. Te ha machacado vivo, ¿no? Me ha machacado vivo. ¿Cuándo empezaron a aplicar tele? Pues al año más o menos de nacer yo. Un año y un mes tenía exactamente. ¡Hostias, mi padre! ¿Qué hace usted el teléfono, viejo? Pues no sé qué hace el teléfono porque tu padre debería de estar aquí en el estudio y no por teléfono. Bueno, pero es que estoy llegando, Cebulón. Tú tranquilo que papi y mami te quieren mucho, ¿eh? Y ahora te vas a dormir solito. Venga. Venga, cállate, va. Cebulón. Cállate, papá. Vamos. Véngase para aquí, por favor. Ve, esta es la desgracia. Esta y no otra. Todo el día así están. ¿Que tu padre te llame por teléfono? No, sí, bueno, no. Que mi padre entendió mal el método de TV. Y a ver, yo no dormía bien. Sé que yo no dormía bien. Pero mi padre, que es de cerebro corto... Dice que no dormía bien. No, perdona. No dormía ni bien ni mal. Es que no dormías. El padrastro del estudio, hemos de decir. Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Señor McCahan. Llegabas cada noche a las 4 de la mañana. Dime si miento o no. Dímelo. No, papá, no mientes, no mientes. Y con un año de edad, si es normal que baje Dios de cualquier religión y lo vea esto. ¿Cómo ha cambiado la voz del teléfono aquí, eh? No, no, y la interpretación de ambos está siendo formidable. ¿Qué pasa? Yo estoy con tipa, no juego. Siempre un episodio dolente de Hospital Central. ¡Qué actores, Dios santo! Es que, Cebulón, tú viniendo para acá me ha agarrado... Tú estás irritado. Joder, mírame el cuello. Por un lado tenemos un niño que no duerme y unos padres preocupados. Entonces te aplican el método Stevie, ¿vale? Cierto. Sí, me meten en la cuna, la fuerza, y yo cuando lloro entran en la habitación para consolarme. Primero tardan un minuto, luego tres y luego cinco. Al final lo hemos dejado en siete minutos siempre. Espera, que era carraspeo. ¿En siete minutos el qué? ¿Siete minutos de qué? Entrar en mi habitación. Entonces, cuando ¿cada mejor siete minutos? Cada siete minutos. Entonces, cuando mejor estoy, entra el tío este, el mandalado este. Tu padre. Me da el brazo, me da el bracito con el dedito y me despierta y me dice bajito, ch, cariño, que papi y mami te quieren mucho, que te duermas solito. Aunque esté dormido yo. Si yo ya estoy dormido. Es que yo ya estoy dormido, papá. No, no grites. Estoy sobado. No hace falta no que entre en la habitación cada siete minutos a decirme que duerma solo. No grites, pero... Que yo ya estoy dormido. Escucha una cosa, llamad, pero... ya sé que me queréis. Pero pues no me queráis tanto. El gran maestro Estivill dice... ¡Cállate ya, por Dios! Pero... ¡Deja el puñetero en Estivill este! ¡En paz! Pero vamos... Y déjame dormir a pierna suelta. Pero vamos a hacer una es cosa. Es que presentadores cada siete minutos entran los dos. ¿Cada siete además, minutos? Aunque esté dormido. Y los dos se perfuman para entrar en la habitación. Se ponen como si fueran de fiesta. Se visten y entran. Duerme a gusto. Yo ya estoy dormido. Aunque estés dormido. Todo lo que hacen es despertarme. Pero eso toda la noche. Cada noche, toda la noche. Cada noche, en nuestro noche. Hijo, cada noche, pues claro. Todo el día. O sea, por el día también. Cada día, todo el día. Cada siete minutos entran perfumados y te dicen... A dormirte, cariñito. Y te queremos, y te queremos mucho. Todo el día estoy en clase, y llegan cada siete minutos, entran en clase, perfumados como van ahí, con los collares. Y te quiero mucho, pues no. Pues no. Los collares son de tu madre, ¿eh? No, no, usted también lleva, viejo. Usted también lleva collares, no diga que no. Que llevan los collarucos. No, bonitos. Suena mucho lo de usted también lleva, viejo. Bueno, claro, que la verdad es que la situación es infernal. Y ahora mismo, ¿cómo está la cosa en este estado de...? Pues que ahora vivo solo. ¿Ah, sí? En un piso de estudiantes. ¿Solo o en un piso de estudiantes? No, es un piso de estudiantes, curiosamente solo estoy yo. No sé. ¿Cómo es un piso de estudiantes en estudiantes? Pues retoma, pero, un piso de retoma arte un piso por las paredes. Un piso desordenado, donde se cena macarrones y punto. O y sea, si alguno baja del pueblo, pues se cena lo que haya bajado el pueblo de él. Bueno, pues tú vives solo en un piso de estudiantes, tú solo. ¿Y usted, señor, cómo está la cosa? Yo alicé Cebulón a ese piso de estudiantes, donde no hay estudiante, pues yo seguí aplicando el método a toda mi familia. ¿Su mujer? Y a mi mujer, a la de los colgantes, los collares, y ahora estoy solo. ¿Le han dejado solo? Sí. Sí, entonces, ¿y a quién le aplicas el método? Pues me lo aplico a mí mismo. Entonces cada siete minutos como un reloj me digo, duérmete cariñito, que te quiero mucho. A ti mismo te lo dices. Y a veces me cuesta dormirme y a veces no. Se pone el despertador. No lo va a dejar. Tú cállate. ¿No? Que te voy a ahorcar con los colgantes. Que te pones malo, malo, malo. Te voy a ahorcar con un colgante. Es malo, plagoso. Ah, la morda para sifilis. ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga y yo me llamo Sergio. Ajá. Y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a dos especialistas secundarios. Ajá. Que hacen un programa fantástico cada día de 3:30 a 4. ¿Y le anima esto a usted? Me anima, pero de la hostia que me anima. De la hostia. De la hostia. Despierta. Ya. Estaba soñando. Estaba soñando, es verdad. Estabas diciendo... Con Larson. Tómame. A Larson. ¿A Larson? Vi el otro día el partido. Yo no me gustan los partidos de fútbol. ¿Te gustan los jugadores? Me gusta Larson, lo conocí el otro día. Dale caña al teléfono. Pues estabas hablando en voz alta, durmiendo. ¿He dicho alguna impropiedad? Tómame. O déjame. No sé, porque era la canción de Mocedades. No me acuerdo cómo es. Buenas suena tardes. El teléfono. Venga, ya está, ya no jueguen más. El Chus este le pone un teléfono y parece los especialistas con las palmas. Ha llamado usted al teléfono de atención al cliente de la DGT. Dirección General de Tráfico. En este momento nuestras líneas no están ocupadas. No vuelva a intentarlo más tarde. Ahora mismo le va bien. Atiende Ruth. Oiga. Oiga. Oiga, ¿sí? Diga. ¿Pero están ocupadas las líneas o no? No he dicho que no están ocupadas las líneas. Pero me ha dicho que vuelva a intentarlo más tarde. Le he dicho que no vuelva a intentarlo más tarde. No. Pero que... entonces si no están ocupadas las líneas ni hace falta que lo vuelva a intentar más tarde, no diga nada. Responde al teléfono y ya está. Que pero, si no les presta. ¿Pero usted le va a enseñar a su madre a hacer hijos? ¿Listo? Me va a enseñar a mí, a una profesional de más de 5 lustros en el mundo de la comunicación. Me va a enseñar a mí cómo tengo que desempeñar mi papel de telefonista. Vamos a ver, pues yo creo que para no responder... cree usted nada, pringao. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué llamar a DGT? Que está pues como... porque estoy indignadísimo, caray. Llevo todo el fin de semana metido en un atasco. En el coche. Vaya. No nos hemos movido ni un centímetro en 2 días y 2 noches. Y aquí sigo en el atasco. Vaya por Dios. Vamos a mirar ahora los datos a ver dónde está este atasco. Son cosas que ocurren. Cuando llega el buen tiempo, los atascos son más comunes que los empujones en el área de Sevilla. Vale. Ya, pero que como mínimo podrían informar, ¿no? Porque durante todo el fin de semana están viendo la tele y no se ha dicho nada del atasco en el que yo estoy metido. ¿Que el PT no ha dicho nada? Pero una cosa... La tele no ha dicho nada. Pero usted tiene un teléfono con coche. Pero usted es buena fuente. Una tele con coche. ¿Un coche con tele? No, ¿cómo voy a tener un coche con tele? ¿Usted tiene televisión en el coche? Que no, que la tele la miraba en casa. Pero señor, no dice que está metido en un atasco. No me vuelva loco. Pues claro que estoy metido en un atasco, pero no me voy a quedar todo el rato metido en el coche. Cuando me canso subo a mi casa, que la tengo al lado, y me pongo a ver la tele, a comer o a tumbarme en el sofá. Un momentito, ¿el atasco está al lado de su casa? Justo debajo, mire, ahora estoy desde el balcón y veo justo debajo de mi balcón mi coche, con todos los demás en fila en el atasco. ¿Desde su balcón está viendo el atasco? Sí, mira, está allí. Mi coche está parado justo delante de la farmacia. ¿El azul ese? Sí, sí. ¿Qué dice? Pero, ¿hay una farmacia en medio de la autopista? ¿Usted vive en la autopista? ¿Pero qué autopista? Pero es que no... El atasco es en la calle Quique Estebarán. ¿En qué ira? Pero esa calle no se llamaba antes así, ¿eh? Es que la han cambiado. No era la calle Cordellev. Y lo peor es que hay algunos enchufados y delincuentes que pasan adelantando por la derecha a toda prisa mi coche en el atasco. Pero va una cosa, o sea, pero, es que no entiendo nada. Una cosa, al lado de su coche, contésteme, hay como arbolitos, hay banco y farolas, hay gente caminando y paseando. Sí, justo por el flanco izquierdo de mi coche hay gente andando, farolas y banco, y por el flanco derecho coches que la adelantan. ¿Y debajo de su coche hay unas líneas azules como marcadas? Sí, con una mano, con una moneda. ¡Acabáramos! ¿Qué pasa? Su coche no está en un atasco, está aparcado. ¡No joda! ¿Y los que están delante y detrás de usted están aparcados también? ¡No me diga, caballera! Por eso no se mueven, porque están aparcados. ¡Anda! O sea, ¿no es un atasco? No es ningún atasco, tontado. No me diga. No, no. No me diga. No es caravana, está aparcado. Ah, está aparcado, pero no es caravana. ¿Y si usted no...? Digo yo, ojo, qué raro, es que no nos movemos ni un milímetro. Claro, y si no lo desaparca, seguirá sin moverse de ahí. Calla. Ah, pues ya me extrañaba a mí que no hubiera nadie dentro de los coches. Digo, claro. Todos vivirán por aquí. Claro. Porque se van del atasco todos y dejan el coche abandonado. Qué despiste, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Sí. Joquito, ajo, perdone, ¿eh? Sí. ¿Eh? Bueno. No se cambie de carril nunca, que nunca va más rápido que nosotros. Que te calles ya. Estás ahí robándole el dinero a tu compañera, tú. ¿Qué está diciendo? Paloma. Que yo tengo mi genio. Te robas el dinero a tu compañera. Yo no robo. Paloma, yo no robo. Hurto, no. Pero robar nunca. El hombre indignado tiene su razón. Cállate ya. ¿Tú no habías quedado con él a ir a su casa un día? Lagarta. A mí me habla... Yo soy lesbiana. A mí, con todo lo que he hecho por ti, que te enchufo en todos los trabajos, a mí me está llamando lagarta. ¿Qué dice? Cállate ya. ¿Paloma? No. ¿Paloma? No te quiero ver. ¿Pero Paloma? Que no. Paloma, no me esperaba esto de ti, ¿eh? Yo tampoco esos calcetines. En almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. ¡Achúa! Ya llega la primavera y estamos preparados y listos. En Almacenes Saturno tenemos precios que no pican. Y hoy en Almacenes Saturno... Bote de garbanzo el monolito, ideales para apostar en el póker sin dinero. 1,25 euros. iPad de 57 pilas desechable, marca el Lucero, pero nada desdeñable, 6,77 euros. Accesorio y complemento todo para la práctica del deporte de la bola loca. Guante mano derecha 1 euro, guante mano izquierda 2 euros, ventosa 3 euros y bola loca, 12,15 euros. Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. En Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. Gerardo, dime. Me he estado fijando en Luis, el nuevo, y creo que hace muy bien su trabajo. Sí, sí que es verdad. Creo que se merece un ascenso. Curso práctico para fijar la vista. Con este curso aprenderás a fijarte en aquellos detalles en los que nadie se fija. Nada pasará desapercibido para tus ojos. Nuevo curso para aprender a fijarse en las cosas. Llama ahora, recibirás gratis. Gerardo. Sí, dime. ¿Te has fijado en esa planta que alta está? Sí, sí, creo que se merece un ascenso. Yo también lo creo. ¡Conchi! ¡Súbeme el de esto! ¡Ay! ¡Ay! A veces me gustaría, padre, hacerlo. ¿Te gustaría seguir haciendo sin salir de casa? Pues claro. No te preocupes, a partir de ahora voy a hacerlo siempre cuando quiera, cuando sea circular y cuando se inserta casi de casa. Para ti solo lo mismo. ¿Pero podrá que te esperas? Claro que sí, bonita. Te voy a dar el 2 y al número 2. Llama ahora. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Sí, me manda aliento del frescor. Llama. Llama. Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Uchaya. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al próximo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. Cuidado, Tare, con los gritos, que hay mucha gente ahora aquí en el estudio, ¿eh? ¡Tranquilo! ¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Comienza espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena! Carromato Deportivo, hoy hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo en la cadena SER, yo pregunto, ¿dónde? ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! Y atención, amigos, que tenemos un Carromato Deportivo especial. Amigos, la noticia de este fin de semana no puede ser otra que el robo con mayúsculas, el robo que le hicieron al Real Madrid, el robo que pasó, que ocurrió el sábado en el Camp Nou en su partido contra el Barcelona. El árbitro Medina Cantalejo no tuvo bastante con pitar un penalti inexistente, repito. Pues sí. A favor de los culés, sino que encima luego expulsó de manera completamente artera e injusta al jugador Roberto Carlos. ¡Vicente Egea! Toda la gente se queja. Toda la gente se queja. ¿De qué? De que aquí son todo del Madrid. Perdona, pero no. Esto es un programa ecuánime. El Carromato Deportivo siempre se ha hecho gala de la imparcialidad. ¡Vicente Egea, buenas tardes! Verdad, hay fe de eso, sí. Hola, Batario, hola, oyentes del Carromato Deportivo. Así es. Perdona un poquito de caña, que así es, efectivamente. Se enfade quien empieza se enfade. Empieza de nuevo. Se enfade quien se enfade. Vicente Egea, muy buenas tardes. Hola, tratares, hola, remate deportivo. Así es, efectivamente. Se enfade como se ponga, todo el mundo se está preguntando a estas alturas qué es lo que hizo el bueno de Roberto Carlos para que fuera expulsado injustamente, de esa manera tan injustamente. Claro, es que me digan que expulsa a Pavón. Por ejemplo, un tipo, como todo el mundo sabe, problemático dentro del campo, fuera del campo, que tiene mal genio, con malas artes, gentuza. O Mejía. O Iniesta. Mejía. o Iniesta, efectivamente. Tipos violentos como Iniesta. No me gustaría encontrármelo yo a Iniesta en un callejón oscuro. ¡Oh! No me gustaría ti. Yo a mí, Iniesta, no. Menudo uno. Pero amigo, Roberto Carlos, un jugador que nunca ha hecho nada malo. Ni una mala entrada, ni un mal gesto, que nunca se autoexpulsa, y menos cuando está jugando en Barça, Real Madrid. ¡Por favor, hombre! ¡Por favor! No me gustaría encontrarme yo a Zubizarreta, yo, como un tío violento también ahí, un tío que pegaba y... ¿Y qué dijo el cuervo? ¿Qué? En el acta, el árbitro. Ah... Atención, lo que puso el árbitro en el acta de partido acerca de la expresión de Roberto pone, dijo textualmente: tú y tú sois una mierda. Pero hombre, por favor. Dirigiéndose al árbitro y a línea. Por Dios bendito. ¿Cómo va a decir esto Roberto Carlos, un jugador veterano, un hombre de primera división, un brasileño de pro, teniendo además una tarjeta amarilla? ¡Eso es imposible! No fue eso exactamente lo que dijo Roberto Carlos. El árbitro oyó lo que quiso oír. Efectivamente. Y lo digo yo, Javier Avatares. Por suerte, es Avatares, mi verdad. Por ¿te molesta? Por suerte, Avatares, yo estuve en el partido con un micro a Rande Jespa. ¿A dónde? A Rande Jespa. Y curiosamente, la famosa jugada me pilló delante mío. Así me gusta, Vicente Gea. Estás donde está la noticia. Y esto es lo que te honra como profesional de la información. Pues ¿qué bien. Fue lo que ocurrió? Que en Cataluña entera se entere. Atención, oyentes de Carromato. Atención, culés. Deportivo va con Carromato. Porque tengo en exclusiva el documento sonoro que Roberto Carlos le dijo al árbitro. ¿Lo grabaste? Lo grabemos. ¿Lo escuchamos? Ah, vale, vale. Pues di. Ah, que no sé. Pues di, lo escuchamos. Lo escuchamos. Tú y tú tenéis que verla. Bueno, yo creo que está bien claro. Además, vocalizó para que todo el mundo entendiera lo que dice el jugador del Real Madrid. Es tú y tú tenéis que verla. Repitamos, por favor. Chus, lo tenemos. No, lo que dice el árbitro es: tú y tú sois unos mierdas. No, no. ¿Cómo va a decir Roberto Carlos eso? Por Dios, Atari. Si además él nunca dice palabrota. Sin escuchemos lugar a decir Roberto Carlos. Tú y tú tenéis que verla. Además es la voz inconfundible de Roberto Carlos. El brasileño, sí, sí. Se entiende de suerte que el brasileño se parece mucho al castellano. Pero por favor, por favor, por favor. Roberto Carlos es... un gran tío. Puede que alguno de vosotros al escuchar estas palabras de Roberto Carlos penséis que se estaba refiriendo a los enormes atributos que tiene el jugador brasileño. No. Su aparato genital. Roberto, tú y tú tenéis que verla. No era eso, ¿verdad? Roberto es muy modesto con lo que hace referencia a su pene. Se lo sabe toda la plantilla. Lo que el jugador blanco estaba haciendo sencillamente no era más que recomendar la película recién estrenada de Sharon Stone, que se ve que está muy bien, y por eso dijo: tú y tú tienes que verla. Pues ya lo ven, misterio resuelto. Por fin. Simplemente era algo tan inocente como la recomendación de una película. Vale, que no era el momento adecuado en medio del partido, pero Roberto Carlos quiso recomendar una película. Instinto Básico 2, ¿no? Sí. Que es muy buena, ¿no? Sí, usted ya la ha visto, Avatares. Yo no veo estas películas marranas. No, ¿y entonces qué hacía saliendo del cine ayer con una mulata de 2 metros? Estaba con Bullock, el jugador del Real no, Madrid. No, era Bullock. Bullock. Pues vaya, sí, pues vaya, pues vaya pera, tiene Bullock. Pero bueno, habla. No era Bullock. No, que está muy desarrollado. Era una entrevista que tenía con el gran jugador del Real Madrid de baloncesto, Sandro Bullock. Pues le debió salir muy bien la entrevista, porque le da usted besos en la cara y no un morro. Yo, Vicente de Gea, que estoy casado. Ya. Y escucha el programa su mujer, además, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí la información deportiva. Los servicios informativos de deportes de esta casa seguirán trabajando arduamente para que dentro de 7 días tenga una nueva cita con el deporte aquí en el Carromato Deportivo. Pero ahora viene la información de la gente seria. Viene la gran compañera Mónica Peinado. Yo leí de Alternativa en Radio... No se tire pegotes, que mentira. En Radio Islas Feroe. No. Aparte viene yo de director de deportes y ella hizo su primera crónica. Islas Feroe, Noruega. Viene una cosa que comentaron que me interesa mucho. Ah, pues nos quedamos a escucharla. Quedaros también todos vosotros, porque además Mónica Peinado lo dice así bien dicho, con todas las letras, con sus pausas, no se deja con ni su una. Coma. Yo, para mí, es mi referente. Dice la A. Es mi referente. Pone la B, la B. Es un plaer estar al costat de gent com la Mònica. Nosaltres marxem, però ho farem, tornarem demà, 3:45, aquí a la cadena SER. especialistes@cadenaser.com. I si voleu sentir el programa sense, especialistessecundarios.com. Vale?